Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Legio Novena, bienvenidos al programa de historia de Radio Paradigma. Y aunque veamos que estamos más o menos como siempre, aunque hoy a Dani no se le ve porque está en una con conexión telefónica, yo realmente debería estar donde está él. De hecho, esta semana hemos estado juntos en Granada, porque estoy trabajando de profe en Granada, pero he conseguido venir el fin de semana para por lo menos que en el estudio hubiera alguien, ¿no? De todas maneras, como siempre, me acompañan mis dos compañeros, tanto Daniel Caparrós como Antonio Murillo. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Hay fallos de internet por aquí y tengo que conectarme por teléfono. Ya está. Bueno, aquí no llega el progreso allí a la Sierra Nevada. Nada, yo sigo aquí donde siempre. Aunque me veáis con el gorro y eso no es porque aquí haga mucho frío. Es que no era capaz de peinarme decentemente. He dicho, mira, me pongo un gorro. La belleza de Antonio sí podemos contemplarla. Sí, bueno. No, aquí el señor profesor que está, tío, que no, mira lo que corte de pelo. No veas. Estoy haciendo el Rafa Andalusian Tour, como le llamo. Empecé... Le metí un poco de chapa el otro día, la verdad. Que él quería tomarse una cerveza y yo dije, sí, ahora. Primero, mira, esto es la antigua mezquita Aljama. Esto, ¿no? Quedamos para tomar una cerveza y el tío me hizo andar viendo 40.000 cosas y yo diciendo, bueno, ¿y la cerveza cuándo? No, hombre, pero evidentemente me flipa todo. Me flipa Granada, la verdad. Y esta semana ha sido un poco más de adaptación, que no he tenido mucho tiempo para poder darme mis paseos como a mí me gusta, pero es verdad que la semana que viene sí voy a aprovechar para conocerla más a fondo. Y nada, nos vamos ahora a tratar de hablar de eso porque tenemos un programa muy interesante por delante y vamos a empezar como siempre con el apartado de secciones y hoy Antonio nos trae una efeméride. Para no variar. A ver, es del 19 de noviembre. Que bueno, siempre traemos efemérides pues, de los días que han pasado entre programa y programa, ¿no? Pues el 19 de noviembre del año 936, en Córdoba, Abderramán III, un grande, inició la construcción de Medina Zahara, ¿vale? Que luego ya será destruida la famosa Fitna entre 1010 y 1013, en... Coño, la guerra civil que tuvo Al-Ándalus, al término del califato, bueno... Ya hemos hablado mucho de esto. Ya hemos hablado. Sí. Pues el 19 de noviembre de 1936, hace ya un porrón de años, en términos científicos, se empezó a construir Medina Zahara. Que bueno, que ahí sigue su ruina. Podéis hablar cuando queráis, que es patrimonio de la humanidad. Sí, efectivamente, desde el año 2018 es patrimonio de la humanidad. Y creo que leí una noticia de que el Salón Rico reabre el año que viene. Creo, quiero recordar. Y bueno, de Medina Zahara, pues se podría hacer también un programa entero, ¿no? La Ciudad Brillante, que es el nombre de Medina Zahara, por mucho que haya, pues bueno, esa leyenda, ¿no? Siempre de sí, que se llama así por la favorita de. La historia de rosa. Califa, la historia rosa, el sálvame limón de la época. Bueno, yo por mi parte traigo una noticia muy reciente que ha salido esta semana. Que es ni más ni menos que el descubrimiento, el hallazgo de una fuente en el yacimiento arqueológico de Melaria, en el término municipal de Fuente Ovejuna. Y no traigo esta noticia, que también, pero no solamente porque sea mi pueblo, Fuente Ovejuna, sino porque además es una noticia a nivel arqueológico de primer orden. Se trata de una de las mejores fuentes conservadas en toda España. Porque se trata de una fuente en un estado de conservación excelente, de 1,40 metros de altura, y que, bueno, estas excavaciones que están siendo llevadas a cabo por la Universidad de Córdoba y por el Ayuntamiento de Fuente Ovejuna, dirigidas por el profesor de la Universidad de Córdoba, por Antonio Monterroso Checa. Y aparte de este gran hallazgo de la fuente, también se ha visto... el camino de la vía de Córdoba a Emérita Augusta, a Mérida, que pasaba por este enclave, por Melaria, que era una ciudad muy importante de esa zona. Y bueno, también se ha visto que la piedra utilizada para la realización de la fuente no es de Melaria, sino que procede de los alrededores de Córdoba. Por lo tanto, el propio Monterroso llega a pensar que ese traslado de las piedras con las que se realizó esta fuente, pues fueron patrocinadas por un alto personaje de la sociedad melariense. Melariense, que es el gentilicio actual de los habitantes de Fuente Ovejuna, ¿no? De hecho, Fuente Ovejuna, que en su escudo tiene una abeja, el nombre original es Fuente Ovejuna, pero por avatares de la historia, pues esa A terminó convirtiéndose en O, y el pueblo actualmente se llama Fuente Ovejuna, pero viene de ahí, viene de Melaria, y sin duda se trata de uno de los yacimientos arqueológicos más interesantes de toda la provincia de Córdoba y por supuesto, de Andalucía. No sé si Dani, como arqueólogo, tiene algo que comentar con respecto a este yacimiento. No, sí, que ha sido un descubrimiento de una magnitud muy importante, y el estado de conservación es muy bueno. De hecho, casualmente ahora mismo, justo ahora mismo, me acaba de mandar una foto una amiga, bueno, Mayra, ¿no?, que la recordaréis, sí, que fue la que nos dio el primer estudio para grabar. Correcto. Pues estaría ahora mismo, y ella de Peñarroya, y me ha mandado fotos, y lo estoy viendo, vamos, en directo. Y nada, es que toda la zona del Guadiato tiene una potencia arqueológica importante. También recordemos que participó aquí tanto Araceli como Pablo cuando yo estuve excavando en el Oppidum en Sierra Bollera, en Belme. Y todo lo que es el paso del Guadiato, ¿no?, hacia Extremadura, pues una zona arqueológica aún por descubrir. Sí. Y una zona importante de tránsito y de paso y de conexión hacia, hacia esa vía, ¿no?, que lleva hacia Emérito Augusta y toda esa zona. Sí. Así que ojalá salgan más cosas y la gente también del pueblo pues tome conciencia de lo que tiene, que eso es lo más importante al fin y al cabo, y ya está. Sí, pondremos una imagen también de la fuente y podéis ver el excelente estado de conservación en el que se ha encontrado. Y bueno, sin más dilación, pues vamos a comenzar con el desarrollo del tema de hoy, un tema que pertenece a una serie que dejamos un poquito aparcada la temporada pasada y que hemos querido retomar, y lo hacemos evidentemente con dos monstruos de este tema, del que me excluyo, porque como ya sabéis, yo soy más amante de la historia más cercana a nuestro tiempo. Hoy vamos a seguir con esa serie dedicada a los íberos, y por supuesto lo vamos a hacer de la mano tanto de Antonio como de Dani, aunque yo evidentemente vaya aportando a lo largo del programa, para seguir conociendo más aspectos sobre estos pueblos que se encontraban en la península ibérica y que bueno, que al final son decisivo en la historia antigua de nuestro país. Así que, Antonio, tienes la palabra. No, pero empieza Dani. Ah, Dani, empezaba Dani. Introducción, sí, Daniel. Claro, es una pequeña introducción. Vale, más, vale. Rafa, si Viriato hubiese vivido en periodo de entreguerra, lo conocerías más, ¿no? Seguro. Sí. Hombre, Viriato, al fin y al cabo, es obligatorio conocerlo, pero es verdad que no voy a engañar a nadie que mi fuerte en la historia están alejados de la época ibera, pero bueno, de todo hay que saber. Bueno, en este caso, pues voy a hacer una pequeña introducción que ya se habló en su día cuando hicimos un primer programa sobre la prehistoria de la península ibérica, sobre los íberos. Pero bueno, para contextualizar un poco, decir que los íberos ocupaban lo que viene siendo toda la vertiente mediterránea hasta el occidente de Andalucía, Cádiz, sur de Huelva y demás. O sea, estamos hablando de un pueblo eminentemente mediterráneo, ¿vale?, ocupando todo ese levante hasta el occidente andaluz. En cuanto a la cronología, me basa en la que Teresa Chapa Brunet ofrece en una de sus conferencias en la Fundación Juan March, que la pondré en el enlace porque es muy interesante. Y la época ibérica en tres, ¿no? El ibérico antiguo, que iría del 600 al 400 a.C., el ibérico pleno, de 400 al 300 a.C., y el ibérico final, desde el 300 a.C. hasta el cambio de era, ¿no?, hasta ese siglo I y demás. Cuestiones importantes, pequeñas pinceladas, que los íberos están dentro de una dinámica mediterránea de internacionalización, podemos decir, entre comillas, que protagoniza a los fenicios. Es decir, del primer milenio están llegando colonias, materia prima, exportación, etcétera. Los fenicios vienen aquí buscando un mineral, eso ya lo sabemos. Por lo tanto, todo esto va a influir mucho en la idiosincrasia de los propios íberos y en sus manifestaciones culturales, religiosas, artísticas, etcétera. Importante conocer esta parte. También los griegos van a estar por aquí. Y por último, pues la guerra púnica, que ya también hemos dedicado un programa, o no sé si fueron uno o dos, recuerdo que creo que fue solo uno, sí, a los cartagineses, que también influyen, y luego los romanos, ¿vale? Todo esto estamos hablando que desde el siglo IV hasta el siglo II, tenemos por aquí también desde el siglo IV hasta el siglo II antes de Cristo, tenemos aquí también estas influencias. Por lo tanto, los íberos se conforman también por estos rasgos, ¿vale? Externos. Cosa importante, en la antigüedad no se conocía a estos pueblos como íberos en su conjunto, ¿vale? Cada uno tenía su nombre. Estaban los túrdulos, los turdetanos, los oretanos. También ten en cuenta que muchos de estos nombres, pues, muchas de las cosas que conocemos por los íberos son fuentes clásicas, ya luego, claro, romanas. Sí. Pero que no tengamos el concepto de que se le conocía como íberos, que es una cosa del siglo XX, de la investigación, claro, del siglo XX, como Schulte y tal, ¿vale? Lo primero de, claro, todo, tener claro que es un conjunto de pueblos que comparten una serie de características y que evidentemente entre ellos ni se conocían como íberos ni como túrdulos, por supuesto que no, son nombres dados posteriormente. Sí, pero que, claro, pero llega un momento en que, bueno, se identifican turdos, turdetanos, en la fuente aparecen, no son nombres, pero íberos no aparecen en la fuente escrita antigua nunca, eso es algo del siglo XX. Importante, ¿por qué? Y luego lo diré, y ya termino la introducción, porque estábamos hablando de distintas lenguas, de distintos sistemas de escritura, estamos hablando de sociedades heterogéneas, ¿vale? En el sentido de que, no, o sea, sí, vale, exacto, porque es que no son... Diversas. Claro, son diversas, aunque tengan rasgos similares, pero estoy hablando de que cambian mucho a lo largo de la geografía peninsular, ¿vale? Lo tengamos muy en cuenta. Y ya está, poco más. Bueno, en el tema de la lengua, que eso no es cuestión de entrar ahora, pero que eso, que la lengua, sabemos el sonido, pero no el significado, es decir, no se ha traducido. Y esto solo debemos a Manuel Gómez Moreno, que es granaíno, además, que fue el que investigó, pues, la lengua íbera, comparándola con el latín y el griego, consiguió pues saber cómo sonaba, ¿no? Pero no se ha podido traducir. Estamos hablando además de un semisilabario fenicio, por lo tanto ahí también está esa influencia. Bueno, en definitiva, estos son los íberos, pero ahora vamos a hablar sobre su sociedad y su religión. Simplemente tener estas cosas en cuenta, por dónde se extienden, cronología, y que son varios pueblos distintos entre sí, ¿vale? Pues bueno, lo que vamos a tratar el programa este, sobre todo, es lo que ha dicho Dani, sociedad y religión. Ahora vamos a hablar un poquito de la sociedad, ¿vale? No sé qué le pasa a Rafa. Rafa, ¿qué te pasa? No, que estaba hablándole a Javi, nuestro técnico, que yo no veía la pantalla. Entonces, simplemente que la eso, pudiera ver. Ahí en plan... maestro, da cuenta. Muchas gracias. Jefe, otra ronda. Jefe. La multa. Paga el niño. Me ha hecho muchas gracias, lo siento. O sea, me tenía callado, pero es que me ha hecho muchas gracias. A ver, vamos a hablar un poquito ahora de la... ¿El qué, Dani? ¿Qué ha dicho Dani? Bueno, no, ya está, que estaba haciendo chistes de cuñado, de paga la niña, de la dolorosa. Mi cerveza tiene un agujero. Esa es buenísima. Bueno, que eso la uso, Lo inventaron los iberos, eso, ¿te imaginas? Yo la uso, bueno, y se mete conmigo mi amigo, o sea que... Bueno, dale, Antonio. Vamos a hablar un poquito de la sociedad de los iberos, vamos a ver una tontería ya. A ver, como ha dicho Dani, que tenemos escritos de los iberos, hay bastantes cosas escritas, lo que pasa que, claro, como no sabemos lo que pone, no tenemos fuentes escritas. Entonces, ¿en qué nos basamos? En la arqueología, sobre todo en los ajuares funerarios. ¿Para qué? Para diferenciar clases sociales en esta época. Es decir, vos, tienen más perras y los que tienen menos. El que tiene más, pues tiene muchas cosas en su ajuar. El que tiene poco, pues tiene menos cosas, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿qué se entiende con esto a través del estudio de los ajuares, de las tumbas funerarias de las distintas sociedades iberas? Pues que es una sociedad estructurada. Entonces, podemos decir que hay a lo mejor tres clases, pero esto es tirando muy por lo alto. O sea, si nos metemos aquí dentro, podemos estar aquí debatiendo 77 programas y no es plan. Digamos que hay una clase alta de régulos y su clientela más importante, que ya hablaremos luego de la clientela de estos régulos. Los régulos es como una especie de reyezuelo, ¿no? Que diría nuestro amigo. De sátrapa, de pequeño jefe de un poblado, de varios poblados. De caudillo. Sí, un caudillo militar, un jefe. Un jefe de un poblado. Bueno, esta clase alta formada por régulos y su clientela y, bueno, digamos la nobleza de la época, ¿no? Que tendría, pues, un ajuar bastante rico, objetos decorativos, de buenos materiales, de buena factura, también armas, etcétera. Una clase media, la que habría, pues, serían tumbas un poquito más pequeñas, con un ajuar algo más discreto. Y aquí se diferenciaría los que tienen falcata, que esto también es un elemento muy diferenciador en el los ajuares y demás, para diferenciar quién era guerrero, que estaba un poquito mejor considerado socialmente que del que no lo era y que por lo tanto no tenía falcata en la tumba, que serían, pues, comerciantes o artesanos y esto. Y luego la clase más baja, pues la gran mayoría, que serían campesinos y demás, o, bueno, más que campesinos, bueno, sí, también, porque aquí la agricultura también se desarrolla. Pero bueno, eso ya lo hablaremos en la economía. Las tumbas de la clase baja, pues más pequeñitas, a veces incluso sin ajuar, y serían, pues, trabajadores agrícolas, tanto ganaderos como campesinos. Sin entrar en la cantidad de bronce y demás, que también hacen diferenciaciones sociales entre territorios y demás, también es importante ver la arquitectura doméstica, ¿vale? Para entender la evolución social y la estructura familiar que tiene la población ibera, pasando desde unas primeras generaciones y demás, desde un primer momento en el que hay familia, la familia nuclear está compuesta en torno a 4 o 5 miembros y las casas ocupan una o dos generaciones. Tenemos en cuenta que estas primeras desconstrucciones no son tan duraderas como las que van a venir después en los oppidum que tenemos en la cabeza todo cuando pensamos de los iberos, que los oppidum es la típica ciudad ibera, más construida en piedra y demás. Serían unas casas más en adobe y se sabe que existen por eso, por el pequeño alzado de piedra que suelen tener. Un momento de este momento familiar, pues la economía de subsistencia. Y como que la sociedad se estructura en base a unos linajes que se van construyendo por una genealogía más bien mitológica, por decirlo así de alguna manera, no tanto como un prestigio que se va construyendo a lo largo del tiempo, que eso va a venir después. Cuando pasa el tiempo, Jesús, cuando pasa el tiempo, pues se va a ampliar el espacio doméstico, las familias van a ser más numerosas, y esto es debido a que las élites, cada vez más crecientes, más pujantes, van a contar con grandes excedentes económicos y van a necesitar un incremento familiar, o sea, un incremento de la población para cubrir más funciones sociales. En este momento la sociedad tampoco está separada, o sea, en el mismo oppidum tenemos las casas de los más pobres y las casas más ricas dentro del oppidum. No es que estuviera la casa, no están juntas las casas, pero están dentro de la misma ciudad, que antes pues no pasaba. Y bueno, también aquí es importante hablar de los lazos gentilicios, pero bueno, eso ahora lo diré. Voy muy rápido porque si no estoy aquí hasta que un ibero vuelva del pasado con el Ministerio del Tiempo y nos cuente su historia, ¿sabes? Bueno, importante también que en las casas el espacio en el poblado, el espacio exterior es compartido, no así como dentro, y se vive en comunidad. Pero aún así hay diferencias de recursos y poder que, bueno, que establecen las relaciones de poder entre la familia. Dentro de la familia, de una unidad familiar, hay espacios para los trabajos domésticos que en teoría no tienen en sí una diferenciación sexual. Es decir, que no por ser un trabajo, por ejemplo, la molienda de grano, se iba a dedicar a ellos 100% los hombres de esa familia, y si fuera el tejer, se iba a dedicar 100% la mujer. Pero que eso no implica que, aunque no exista diferenciación sexual, no implica que sean las mismas labores. La familia está ligada a la comunidad, ¿vale? La familia ibera, a través de un sistema de fidelidad y de clientelaje, que podemos entenderlo extrapolándolo un poco a los sistemas, a las instituciones feudovasallaticas que tenemos en la Edad Media, ¿Estas instituciones cuáles van a ser en el mundo ibero? Son la FIDE y la Devoto Ibérica. Esto lo que hacen es como... es más parecido a las sociedades medievales germanas, en las que sí se, hay un rey, pero no es un rey como los reyes medievales francos, carolingios, o los reyes medievales luego españoles. Que es más un primo inter pares, ¿sabes? Un igual, un primero entre todos, un primero entre todos, pero el elegido por esta clientela. La clientela son, ¿cómo explicarlo? Hay uno que tiene mucho poder y hay mucha gente que va detrás, pues, dorándole la píldora para llevarse también cotas de ese poder y beneficio. ¿Y qué hace esta gente para tener esos beneficios y demás? Que sería como a lo mejor el feudo que le dan a los campesinos, ¿no? Pues prestan sus servicios militares o consejeros o este tipo de cosas, ¿vale? Este tipo de redes institucionales al final va a construir también una red de relaciones entre toda la región, como entre regiones, como veo por ejemplo el caso de Cástulo, que es un oppidum que al final controla distintos oppidum de la misma zona. Y bueno, no es solo un rey dentro de una ciudad, sino ya un rey en una ciudad que controla también otras ciudades. O sea, va expandiéndose lo que es el poder. Y esas otras ciudades no tendrían un rey, sino que dependerían del de Cástulo. Claro, o sea, habría como un régulo mayor, ¿no? Y los otros pues serían reyezuelos, ¿no? En plan, administradores que dirijan esa parte y luego le den cuentas al otro. Es como una especie de condes, ¿no? Al final es una división del poder, aunque se supone que el que tiene más poder. Yo lo comparo mucho con la Edad Media porque estoy ahora a tope estudiando eso. Pero es más didáctico, claro. Y el caso. Bueno, pasando de estas sociedades clientelares y demás, pues llegamos a sociedades más complejas, en las que incluso se amplían las relaciones con los extranjeros a través de las téseras de hospitalidad. Y bueno, para que nos entendamos con la sociedad, es una sociedad compleja, ¿vale? Primero pasamos de comunidades, lo tengo aquí apuntado porque sé que esto que he dicho todo primero era un poco follón. Pasamos de unas primeras comunidades relacionadas en función de un linaje mitológico a una relación entre personajes de gran riqueza y poder a través de asociaciones clientelares que llegaron a abarcar más del oppidum, como he dicho, o sea, tendieron a ocupar también otras ciudades y estos jefes controlaban a un gran número de población y a familias dentro y fuera de su territorio, ¿vale? Y, por último, a esta relación se unen también los extranjeros, como por ejemplo se ve en la Devotio, esta institución que dijimos antes de entre la clientela y el régulo. O otro personaje de gran poder, la Devotio de Indíbel y Mandonio, que eran dos caudillos, y Lergete, o si no me acuerdo mal, o Ilicitano, es que creo que eran de Elche, no. O por ahí, bueno, el caso del Levante. A Escipión el Africano, que Escipión el Africano pues es romano, o por ejemplo el matrimonio que se produjo entre Imilque, que creo que sí era de Cástulo, con Aníbal, el general cartaginés. Y aparte de todas estas cosas, es importante también decir que también era una sociedad bastante militar, muy militarizada, en la que los príncipes y régulos guerreros tenían el control del territorio, ¿vale? Como acabo de decir. Esto se ve a través, sobre todo, de conjuntos escultóricos y demás, como el del Pajarillo o el de Porcuna, y ahí se puede ver pues la panoplia de la guerra de los iberos, y además se va viendo, conforme pasa el tiempo, cómo van cambiando. Entre los siglos VI y V, las espadas son cortas y anchas, aunque también hay falcata, y la panoplia completa, la panoplia es como el conjunto entero, ¿vale? Una panoplia es... el kit completo. Sí, exacto, es todo. solo se ven los ajuares de los jefes aristocráticos. Y en estos momentos el caballo pues, era un elemento de más estatus y prestigio, pero ya en el siglo V y IV a.C. ya aparecen otros elementos como la lanza, el soliferrum, que es como una especie de pilum de... jabalina, para que nos entendamos, ¿no? Aparecen también flechas, los glandes de plomo para la... Tiene un nombre muy feo, pero para las ondas y todo esto. Y aparecen elementos de armas defensivas, como son las grebas, las corazas, los cascos, que podían ser de cuero o lino, aunque también los había de metal, pero bueno, para eso había que pagarlo, y si eras rico, pues sí lo tenía. Y bueno, a partir de esto, pues luego ya sí se produce una generalización y uniformación, joder, con la palabra, entre los aspectos armamentísticos y que se crea cuando ya tenemos estas sociedades en las que los régulos tienen su clientela bien establecida, una clase media de guerreros bien definida, ¿vale? Entonces, como he dicho, la institución de la monarquía, entre muchas comillas, de estos reyezuelos es una cosa que es bastante inestable porque depende al final de su habilidad personal, de su habilidad política, militar, económica y demás. Y poco más, o sea, estas sociedades tuvieron una formación social urbana bastante desarrollada. Y una pregunta, Antonio. Este nivel de eso, de llegar a ser régulo, de llegar a ser rey, ¿era transmitible a nivel familiar? Hereditario. Hereditario. ¿O tenía que conseguir una serie de méritos militares para llegar a alcanzar y económicos para llegar a alcanzar ese estatus? Hombre, entiendo que si uno se cría dentro de ese estatus económico, tenía más facilidades que el que no lo tuviera. Hombre, evidentemente. Supongo que existirían ambos casos, ¿no? Un poco como pasó con los visigodos. Vuelta a las comparaciones medievales. En el sentido de, seguro que hubo régulos que habían heredado el poder de su padre porque también tenían condiciones propicias para llevar a cabo el ejercicio del poder. O también hubo casos en los que antes de que subiera al trono ese rey hereditario, pues se lo quitaría a otro que tendría una clientela mayor o... Es que no lo sé. Sería pero sí sería un factor importante. Hombre, evidentemente, pero sobre todo por el hecho de clase. O sea, esa persona puede criarse con el propio rey, ver cómo es ese trabajo, ¿no? Entre muchas comillas, y luego poder ejercerlo de mejor forma que el hijo del campesino. Eso está más claro que el agua. La sociedad ibera está muy ligada al tema de los linajes. O sea, ahora lo veremos, ¿no? Pero el linaje es muy importante. Entonces, justificar tu linaje, tu antepasado, veneras tu antepasado mítico, que se ha visto como un héroe, como un tal. Entonces sí que la parte del linaje es algo que prima mucho en la sociedad ibera. Claro. Sí, sí. Otra cosa importante, ya con esto termino y que nos hable Dani un poquito de religión, es el desarrollo de una estructura estatal, que también es muy importante de ver, porque estamos en un momento que, bueno, no son el 5000 a.C., ¿no? Cuando empieza aquí la revolución neolítica, pero quitando las experiencias de antes, de sobre todo de los millares y el argar, que son así como, por ejemplo, decir, las sociedades más desarrolladas en el ámbito social, su estructuración social, su cuerpo militar, su muralla, su estructura estatal, los iberos también la desarrollaron. Y poco más, que Dani no hable un poquito de religión. Y que si he metido alguna farta o algo, o me he liado un montón o lo que sea, que me perdonéis. Porque es que esto es un maldito lío. Al final, una sociedad estratificada, muy militarizada, que constantemente guerrean entre ellos. Eso también hay que tenerlo claro. Aunque, bueno, hay más pacíficos que otros, ¿no? Pero yo qué sé. Y que evoluciona de una sociedad basada en los linajes míticos a una red de clientes entre el reyezuelo y su clientela, y luego ya incluso llegan a meter elementos extranjeros dentro de la propia sociedad. No elementos extranjeros culturales, sino sociales. Y sí, un poco más. Sí, son picajosos, ¿no? Entonces los iberos, ¿no? Hombre, se molestan cuando algo no les gusta, ¿no? Sacan la falcata rápido. No hay más que ver como... Como esta gente engrosó muchas filas de las tropas auxiliares, tanto de los cartagineses como de luego los romanos. Correcto. Era muy apreciado. Los mejores, ¿eh? Exactamente, que es que eso. O sea, el arquetipo del soldado español aguerrido y con la cara sucia y lleno de harapos viene de ley. Nace con los iberos, sí, sí. Que no son españoles, no tienen nada que ver, ¿no? Pero bueno, ahí está la ley. Ibéricos. Ahí están los famosos honderos baleares, efectivamente. Sí. Bueno, tema religión. Es un poco por la línea que ha ido Antonio, ¿eh? De esa sociedad que tiene una estructura social, porque al final todo lo social se tiene que manifestar lo religioso y viceversa. Me voy a basar sobre todo en publicaciones de Teresa Rueda Galán, porque me parece que describe todo esto de forma bastante buena y que se entiende bien. La idea principal sobre la religión íbera es que bueno, ella cree que es erróneo hablar de... Bueno, ella junto a Ignasi Graumira creen que es erróneo hablar de religión íbera, ¿vale? Entendida en como algo rígido y homogéneo. Ya he dicho que igual que el mundo ibero amplio, también lo son sus manifestaciones religiosas y cada pueblo pues tiene sus expresiones propias, ¿vale? Y sus sistemas rituales, y hay una complejidad evidente en todo esto. Es verdad que hay cosas que tienen en común, pero para que no entendamos que no todo el mundo iba a hacer exactamente lo mismo siempre, pero bueno, al final a nosotros sí que nos llega algo así como homogéneo, pero hay que tener cuidado. Principal idea, ¿cómo conocemos otras cosas? Pues principalmente por la arqueología. Aquí la arqueología hace una labor importantísima de rescate de información, porque es que no tenemos ese tema de las fuentes escritas, que ya lo hemos dicho. Por lo tanto, la arqueología es la que nos está dando la mayor información. El problema es que es parcial, está dispersa, descontextualizada. No obstante, hay un amplio registro, ¿vale? No olvidamos que, es que sí que hay fuentes grecolatinas y tal, pero es que a veces eso hay que cogerlo con puntillas, porque ellos vienen con una mentalidad, con una idea, con tal, que ellos están describiendo a otro pueblo distinto a ellos, que quieren dominar, y encima a veces lo hace gente que ni siquiera estuvo aquí, ¿no? Como es el caso de Estrabón. Por lo tanto, la arqueología, pues al final te está dando la materialidad. Bueno, la religión íbera la conocemos principalmente por su iconografía, ¿vale? Y también por la relación importante que tiene con el entorno, ¿vale? Ahora lo hablaremos, el tema de los santuarios. Es muy importante siempre en el mundo íbero la relación de la sociedad con el entorno. Siempre se tiene el Oppidum como referencia, ¿no? Que es el poblado, que ya lo ha dicho Antonio, ese poblado en harto, fortificado, que controla una zona que es del dominio de ese Oppidum. Y siempre la relación entre lo urbano y lo rural, ¿vale? Vamos a tener lo urbano templo, lo rural santuario. Ahora hablaremos de qué es cada cosa. La iconografía que describe esta religión va muy unida a las expresiones culturales siempre desde una perspectiva aristocrática. Y aquí es donde vengo a hablar de lo que he dicho antes. Hay una infraestructura de relaciones materiales del día a día, ¿no? Del mundo, pues bueno, cómo se rige esa sociedad, cómo se reproduce socialmente esa sociedad, y luego una superestructura religiosa, ideológica, política, que sirve a esta misma. Es como un pez que se muerde la cola. Para justificar el orden social hay que crear una cierta religiosidad. Y cierta religiosidad va a estar influida por ese orden social, ¿vale? Y siempre van a ser esas élites aristocráticas las que promuevan todo esto. En cuanto a... Bueno, hay una visión sobre cómo es el mundo íbero y tal. Ahí no me quiero meter mucho, pero parece que hay como tres planos definidos, ¿no? Un plano de la Tierra, otro plano más marino, otro como una especie de inframundo. Pero bueno, ahí no quiero entrar mucho porque a mí no me queda muy claro y no quiero liarla. Pero bueno, que tendríamos... Igual que los griegos tienen su inframundo y tal, pues ellos también tendrían ese tipo de cosas, ¿vale? El tema dioses. No sabemos muy bien si existe un panteón íbero, tal y como conocemos nosotros lo que es un panteón, como el caso de los griegos, ¿no? No existen menciones de autores clásicos a dioses, ¿vale? Y si tenemos algo registrado de nombre de dioses, ya son epígrafes tardíos. Por ejemplo, el nombre de Betatun lo tenemos en un epígrafe de la Atalayuela en Jaén, que sería una divinidad íbera. Divinidades así que se suponen o que podemos ver que fueron importantes, pues tenemos primero una divinidad femenina, que sería una de las diosas principales, típica divinidad femenina de la fecundidad, muy relacionada con divinidades mediterráneas coetáneas, que al final pues tiene influencia, ¿no? Podríamos hablar de una especie de Astarte fenicia, y una Tanit púnica. Esa relación de la mujer con la naturaleza, la fecundidad, ¿no? Siempre en esa línea. Eso es muy mediterráneo. También tenemos, por ejemplo, cuando hubo contacto con Roma, pues se le dio nombre a esta deidad. De hecho, tenemos, bueno, el ejemplo de Torre Paredones, que hay un grabado con el nombre de Acalestis. Caelestis, perdón. Torre Paredones está en Baena, en Córdoba. Bueno, ahí tenemos esa mención, pero ya son tardías, no nos queda muy claro, ¿no? Pues bueno, diosa protectora de la agricultura, la fertilidad, todo eso. Luego tenemos otro personaje que va a ser muy típico, que es el personaje masculino, el héroe que lucha contra animales, una especie de Hércules, Heracles, Mercart, Fenicio, esa deidad masculina, ¿no? Que va a servir también como de justificación de ciertos linajes, ¿no? Sí, esa también, idea del héroe. Muy influenciada por esa. Por esa bueno, influencia mediterránea, siendo exacto. Repetitivo. Sí, el Hércules ha estado en todos lados al final y hasta el día de hoy. O sea, Hércules, habría que dedicarle un programa a Hércules porque Hércules ha tenido una trascendencia a lo largo del tiempo impresionante. Esa figura del héroe mítico, coño, si a día de hoy, ¿quién no conoce a Hércules? Bueno, o sea, es que lo tenemos en la bandera de Andalucía. Lo tenemos en la bandera de Andalucía. Cuidado porque es una figura que ha trascendido mucho. Sí, sí. Pues bueno. Este joven íbero en combate con seres monstruosos, animales, siempre lo han usado también, se usa como un antepasado mítico al que venerar, ¿no? Esa figura del héroe que va a justificar un linaje. Pues en ese caso tenemos cultura, bueno, ya ha hablado Antonio un poco de esto, ¿no? En Porcuna, el pajarillo y demás. Incluso el propio monumento de Pozo Moro, que es un monumento funerario de forma turriforme, o sea, en forma de torre, que está en el Museo Arqueológico Nacional, narra proezas de un héroe local, ¿no? Siempre muy en esta línea, luchando con leones, ya puedo imaginar. El máquina de del poblado. Luego hay otra, que es el señor o señora de las bestias salvajes, que sería típica figura dominadora de animales. Y ahí siempre mucha relación los caballos. Y los caballos van a tener siempre un espacio importante dentro de la iconografía íbera. ¿Vale? Los caballos siempre, bueno, son animales protagonistas también, igual que pueden ser los leones, ¿no? Tenemos el caso de los relieves de caballo de Pinos Puente, con los cuales he estado trabajando yo ahí en el Museo Arqueológico aquí en Granada, y eso es una pasada, ¿no? Ya está, en cuanto a los dioses, eso, que son figuras de raíz común, pero con una multiplicidad enorme, claro. Al fin y al cabo. Lo que sí podemos determinar, al igual que la divinidades y las manifestaciones religiosas de la antigüedad, que eran pueblos politeístas, evidentemente. Claro, y sería raro, ¿no? O sea, es distinto a entenderlo como hoy en día, ya no solo el monoteísmo, sino el politeísmo, porque a veces, por ejemplo, los romanos pues tienen sus dioses, pero luego tienen sus dioses también domésticos, ¿no? Como los dioses manes, los dioses lares. Siempre va a haber luego pequeñas divinidades de espacios muy concretos, incluso temas de animísticos. No podemos pensar que esto, Horus, Anubis, Zeus, Marte, siempre hay una complejidad y hay una religiosidad más allá de un panteón propiamente establecido. Y además cambia según la zona y según la cronología. Pero además, Dani, los panteones de las principales religiones politeístas al final eran construcciones de personalidades importantes que erigían a un dios que a ellos les interesaba por lo que sea, sí. Y ese dios pasaba a formar parte del panteón. Luego la religiosidad de las clases populares era totalmente distinta, como pasaba en Roma, que tenían su capillita en su casa y le rezaban a su antepasado. Y aquí pasaría seguramente igual. Al final es una cosa muy mediterránea, así es que es una religión de influencia mediterránea y coge. Pero igual que a día de hoy cada uno tiene su virgencilla o su tal, son advocaciones, son Minerva, es decir, Atenea tenía varias advocaciones de Minerva, ¿no? O César, por ejemplo, se relaciona con la Venus Victrix, la Venus Victoriosa, es un tipo de Venus concreta, o sea, están los dioses principales, pero luego, como dices, pues cada gobernante va a tener su propio patrón religioso y luego en las casas, sobre todo, y ahí en eso estamos acertados, el tema del pasado. Y los íberos van a hacer mucho eso, el tema de venerar al antepasado, porque al final son los que justifican que ellos estén donde están, ¿no? Y su estatus y demás. Y eso está muy relacionado con el espacio de culto, que sería el siguiente punto, ¿no? Como he dicho, tenemos espacio de culto urbano, que va a estar relacionado con la ordenación estructural del asentamiento, y rurales, relacionados con la organización ya territorial a gran escala. Podemos hablar de que, bueno, en los años 80 pues ya se tenía la idea, ¿no?, de que los santuarios son de tipo rural y los templos urbanos, y que luego habría, a esto se añadiría la necrópolis, ¿no? Pero bueno, con el tiempo pues se ha visto que en realidad hay una mayor relación, ¿no?, entre estos dos ámbitos. Y al final pues sirven como focos ideológicos, pero también como focos políticos y económicos. Y lo que genera una conceptualización sociopolítica del paisaje. Al final, Los elementos religiosos en el mundo íbero van a marcar hito en el territorio, hito en el paisaje. Podemos verlos como una especie de cercas rituales religiosas que están marcando un territorio. Y no solo lo marcan a nivel de espacio, sino a nivel de propiedad y titularidad de ese territorio por parte de esa élite. Son discursos ideológicos, ¿vale? Las cosas no se hacen por casualidad, no se pone un santuario en un sitio por casualidad, ni nada de eso. Van a generar una estructuración de un paisaje político, para que no entendamos. En ocasiones las ciudades pues, aparecen en lugares de culto, eso también viene un poco en relación a lo que ha dicho Antonio, más asociado a un ámbito reducido de una familia concreta, de un linaje concreto, culto y rito de veneración de ancestros. Son puntos simbólicos que van a señalar sobre el mapa urbano donde se encuentran ciertas familias poderosas. Eso es lo urbano, ¿vale? El tema templos, podríamos decir. El tema rural o los santuarios. Siempre en naturaleza, en espacio abierto, incluso en grietas de cuevas, todo este tipo de cosas, ¿vale? A varios kilómetros del Oppidum, donde seguramente se haría una peregrinación y tal. Y lo que van a hacer es generar un marco natural de dominación del valle o de la vía de comunicación y de todos los elementos que confluyen en ese entorno natural. En ese sentido, pues, tenemos, por ejemplo, Collado de los Jardines. Y como digo, y espero que esté quedando claro, es un marcaje territorial a nivel político. Y bueno, también podríamos hablar del Pajarillo en ese caso. Sacraliza los límites territoriales, en definitiva. Después, el tema de la necrópolis. Ya ha hablado Antonio un poco, por lo tanto no me voy a parar mucho. Pero no cabe, o sea, no hay duda de que el tránsito hacia el más allá siempre ha sido algo importante para todas las sociedades, ¿no? Para los íberos, pues no iba a ser menos. El mundo funerario puede estar lleno de ceremonias y rituales que arqueológicamente pues no podemos atestiguarlas bien, pero sí que existieron, ¿no? Seguramente, pues, de esa hablar de que, bueno, podría haber una especie de procesiones acompañando a los fallecidos y demás. Pero bueno, el registro arqueológico ahí es más complicado, ¿no? Así que lo que nos queda es sobre todo el tema de los ajuares, el tema de qué tipo de ajuar acompaña a qué tipo de persona, y eso va a marcar una diferencia, pues podemos hablar de clase, una diferencia social y demás. Y también que, hombre, es muy importante tener en cuenta que no todo el mundo que muere en la sociedad íbera se va a enterrar en el mismo sitio. O sea, que se hacen grandes monumentos para cierto tipo de gente, ¿vale? De lo que sí queda constancia de esas celebraciones rituales son del tema de los banquetes rituales que se hacen previamente, ¿vale? Se hace como una especie de eso también muy griego y demás. Se hacen unos banquetes y bueno, sí que han quedado elementos de semillas, alimentos carbonizados y tal que acompañan a ese escenario ritual. El tema de las panoplias, como hablaba Antonio. Sí que destaca que, bueno, que el tema armas se relaciona más con los hombres, pero hay casos excepcionales, como es el caso de la Dama de Baza, que supongo que todos la tenemos un poco en mente. Y ponemos una imagen para quien no la tenga en mente, la visualice. Que es un enterramiento femenino y hay armas, ¿vale? En este sentido, aunque si cuando hagamos el de historia, el arte de la cultura íbera lo veremos, pero la Dama de Elche es un contenedor funerario, ¿vale? Si os fijáis por detrás, tiene un hueco, pues ahí es donde se depositaría la ceniza. ¿Por qué? Porque una cosa que sí tienen en común otros pueblos íberos es la cremación, ¿vale? Pues estaríamos hablando de pira funeraria, de que luego se meten en recipientes cerámicos o se entierran o lo que sea, pero sí que es la cremación el tipo de ritual para los muertos, que también es de influencia, ¿vale? Exterior de Mediterráneo, Fenicia, todo eso. En definitiva, la necrópolis van a marcar esa diferencia en la sociedad de los vivos, la vamos a tener también en la sociedad de los muertos, a nivel de diferenciación y jerarquización social. ¿Qué más? Bueno, los ritos y los cultos. Rápidamente, pues ritos muy relacionados con la naturaleza, porque claro, es una sociedad de carácter campesino, ritos de fertilidad, fecundidad. Pues tendríamos un amplio conjunto de ceremonias rituales seguramente, que no conocemos, que no nos ha llegado. Estos ritos pues llegan también, a estos ritos se acompañan con ofrendas de alimentos, que también se han conservado. Por ejemplo, en el santuario de Piedra Águila en Jaén, hay muchos ejemplares de cebada, digo, quizás. Creo que hemos perdido la conexión con Dani. Dani se ha quedado un pozo moro. Sí, pero bueno, estaba terminando y hablaba un poco de esa diferenciación social que se veía en la necrópolis con esas grandes construcciones para la capa más alta de la sociedad, que contrastaban con una más humilde para los más las clases más bajas, y eso también entroncaba un poco lo que hablabas tú al principio del programa, sí, sobre el ajuar, ¿no?, que se encontraba, claro, en cada enterramiento. Representa una diferencia. Has vuelto. Perdona. Nada, sí, lo que habías dicho. Yo estaba hablando ahora del tema de los ritos, ¿no? De los ritos de fecundidad, y eso no había escuchado nada, ¿no? Ahí es cuando te has perdido. Ritos de carácter campesino, ¿vale? Fertilidad, fecundidad y demás. Y que se hacían ofrendas de alimentos, que se han encontrado registros lógicos en santuarios de, por ejemplo, avena, almendra, haba, guisantes, todo esto. Trigo, cebada, ¿vale? Y luego hay otro tipo de rituales que son los relacionados con la curación y la protección, porque se tiene un miedo a la enfermedad y a la muerte, que eso es lo más humano que hay. Y en este sentido se ofrecían ex votos, que ahora diré lo que son los votos, con forma, por ejemplo, pues si te dolía el pie, pones voto en forma de pie. Si te dolía el brazo, pones voto en forma de brazo. Entonces tú lo ofrecías y perdías. Perdona, Dani, sí, es que lo de voto es una cosa que sigue, que para que lo entienda la gente, es una cosa que sigue existiendo en ermitas de pueblos. Por ejemplo, en una ermita de mi pueblo hay como, en plan, como lo mismo que los de votos, pero hechos de cera, en plan manos, piernas y eso, de personas que pues, o iban a la guerra o cualquier cosa, y se ofrecía eso a la Virgen. Para que cuidase de cierta persona, que supongo que es una cosa así, ¿no, Dani? Sí, sí, o sea, por ejemplo, ya te digo, se ofrecen pies, piernas, brazos, ojos, dentaduras, porque quieres que se te cure. Pero que son los votos concretamente, es lo que tú vienes diciendo. Los íberos van a expresar su religiosidad, sobre todo a través de los votos, que son pequeñas figuras de bronce macizo, que podemos englobar en cronología entre el siglo IV y III antes de Cristo y tal, y son ofrendas a cambio de salud, protección. Al final son representaciones de la propia persona que ofrece y pide. No son representaciones de dioses, sino que son un reflejo de ellos mismos, de su súplica. ¿Vale? Es como piden cosas a los dioses o a las fuerzas divinas, pero no representa, no es una estatuilla de Zeus, ¿sabes? Es una estatuilla de yo como fiel devoto, me ofrezco a ti a cambio de tal cosa. Es un reflejo de la petición o del rito específico, ¿vale? Sí. Eso sería los votos, y es una parte muy importante de la religión ibera, y encontramos muchísimos votos. De hecho, también aparecen territorios concretos, pero destaca lo de Collado de los Jardines y los Altos del Sotillo, que son de Jaén, posiblemente dependientes de la ciudad de Cástulo, y se llegaron a encontrar entre los dos 9.000 votos, ¿vale? O sea, que es una locura. No, no, de votos. De gente pidiendo cosas. Pues la hipoteca, no sé qué. Y el recibo de la luz. Y ya por último, no me voy a meter el calendario, entre comillas, porque se puede hablar de un calendario íbero. Pues bueno, van a estar muy relacionados, como todos estos pueblos de la antigüedad, con temas de los solsticios, los equinoccios, temas agrícolas, ¿vale? El ciclo agrícola. Parece que por ahí iría la cosa. Y los mitos que tienen, todos los pueblos tienen sus mitos, ¿no? Pues sí que hay una iconografía muy variada de este universo religioso. Ya hemos hablado de, sobre todo, el mito del héroe guerrero, del héroe que lucha contra bestias, ese antepasado civilizador que se enfrenta a esos lobos, a esos leones y demás. Ahí tenemos de nuevo el tema de Sergio Blanco, Jaén. Y el mito, pues, de la divinidad femenina, ¿no? Serían los dos grandes mitos. Conclusiones. Las religiones son locales, no son homogéneas del todo, aunque tengan una misma línea. No hay fuente escrita sobre la religiosidad. Son más tardías por parte de los romanos, y son estas imágenes, sobre todo, pues, los votos, ¿no?, lo que nos da esa información de cómo ellos se relacionan con las divinidades. Por la ausencia de fuentes no conocemos nombres de dioses testimoniados, salvo, como ya he dicho, Caelesti de Tatum, ya de forma más tardía. Queda mucho por estudiar, es importante entender que más tarde, ya con esa romanización, que sería un concepto de debate, hay un sincretismo entre Roma y estas religiones. Y bueno, ahí ya saldría, pues, para el próximo programa, también hablando si los íberos han estado a la sombra. Siempre se ha pensado mucho que los íberos han estado a la sombra de la investigación, pero hay que recalcar que en las últimas décadas hay muchos grupos de investigación y que se conocen los íberos tanto fuera como dentro de España, y que van a, y que, bueno, todo esto, pues, al final la investigación, como todo, se basa en unas normas de cada momento, y por suerte ahora se está hablando más de los íberos, se está conociendo más de los íberos y poco más. Ese sería un poco el resumen. Me hubiese gustado hacer un poquillo más de hincapié en el tema de los devotos, porque de verdad que es una cosa muy curiosa y muy importante para todas, entender toda esta religiosidad, ¿vale? Esas pequeñas figuras. Porque al final es una forma de comunicarse, ¿no? Que es lo que estoy diciendo. Y es como ellos perciben su propia religiosidad. Por lo tanto, es un elemento documental, arqueológico, muy, muy significativo. Y quiero que os quedéis con esa idea. Y ya está. Ese sería un poco el resumen. He ido muy rápido, pero espero que se haya entendido. Sí, la verdad es que ha sido bastante didáctico. Y yo, que me puedo considerar un oyente más en este programa, porque, hombre, básicamente, a rasgos generales sí conozco todo lo que habéis dicho, pero no me diferencio mucho de alguien que pueda estar escuchando esto con una idea básica. Y la verdad que ha quedado claro tanto los aspectos sociales que nos ha comentado Antonio como los religiosos, que nos ha hablado Dani de ello. La verdad que nos acerca a conocer un poquito más sobre estos pueblos iberos que, como dice Dani, pues afortunadamente en los últimos años se les está prestando más atención, ¿no? Y nos congratulamos de ello. No sé si Antonio tiene algo más que aportar antes de acabar el programa. No, tranquilo, ya está, ya te podía comer. Es que lo que tiene venir a Córdoba para un día es... Que hay 20 cosas que hacer, hermano. Hay 20 cosas que hacer. Ah, bueno, ya me entiendes. Es normal. No, está todo dicho ya, tío, no te preocupes. Así que nada, espero que os haya gustado el programa y seguiremos. No sé qué aspectos nos quedan todavía. Pues nos quedan bastante, porque la serie no es ibero, la serie es prerromano. Y empezamos con un capítulo así en plan tranquilamente. Y hemos hecho ahora mismo sociedad, religión ibera, nos queda economía, nos queda arte, y luego nos quedan celtiberos y nos quedan celtas. Ahí hablaremos de Iago Aspas. Sí, claro, Iago Aspas, Brais Méndez, bueno, ya no, pero antes sí. Esta gente. Y si un día tenemos muchas narices, pues haremos un tarteso tartésico. Sí, que ya hicimos un programa la primera temporada. Hicimos unos guascones o algo por ahí, ¿no? Que salió muy chulo. La mano esta de plomo, ¿la habéis visto? No la he visto. Salió hace un par de semanas una mano de plomo que está todo el mundo diciendo que es el euskera, el proto-euskera. Mira, es una lengua... Es una lengua... Un día hablaremos, si queréis, un día le dedicamos incluso un programa al tema de la lengua ibérica como tal, que tengo información de eso y se puede hacer también. Pero bueno, hay muchos temas, así que al final... Pero bueno, que nos queda todavía la siguiente, bueno, capítulo 2. Creo que lo he dicho, pero de hecho las conclusiones finales y tal que he sacado, Teresa Chapa tiene un programa con Ser Historia de Nacho Ares, la cadena Ser, que, vamos, que no aporta publicidad a nada, pero que ese programa está muy bien porque ella resume muy bien todo esto, y así que también lo pondré, vaya, junto con todo lo demás. Pues nada más que añadir. Nos vemos en el siguiente programa, que bueno, si todo sale como tiene que salir, pues será dentro de 2 semanas, como venimos haciendo. Y hasta entonces, pues cuidaros mucho, abrigaros, que ya empieza a hacer frío, que no os pase como a mí, que tengo la garganta completamente cogida. y nada, lo dicho, nos vemos en el siguiente programa y hasta entonces, sé felices. Dani y Antonio, nos despedimos. Venga, hasta el siguiente programa, ya está. Venga, nos vemos por el Opidum. Venga, adiós. Nos vemos. Hasta luego.